sobre, bueno, este fallo y sobre, bueno, toda esta cosa, ¿no? Que planteaba Julio Garro, que todavía sigue siendo intendente de La Plata por unos días más. Galaxia, buenas noches, gracias por atendernos. Seba por acá. Hola, hola Seba, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿es una buena noticia? Te lo pregunto. Y la verdad que para nosotras, después de tanto año de lucha, cabe destacar que como organizaciones de la diversidad, digamos, de la Ciudad de La Plata, activistas pro-sexo, digamos, venimos peleando contra este código de convivencia, porque cabe destacar que es el artículo 215 del código de convivencia. Venimos desde el año 2019 batallando contra este código y que recién, estando en el 2023, logremos un fallo a favor de nuestra lucha. Lo vemos como un momento de victoria, pero una victoria que es hacia un camino de la derogación total, la nulidad total del Código de Convivencia, del artículo 215, porque creemos que es una política que fomenta la discriminación, la segregación, la discriminación y la violencia hacia las identidades travestis y trans y las trabajadoras sexuales, ¿no? Digamos, también hablar de los derechos humanos, de las diferentes conquistas que hemos tenido las organizaciones, y la verdad que no aceptamos un retroceso y que siempre implicaron estos códigos de falta una violencia institucional, policial y vecinal hacia nuestros cuerpos, nuestras identidades. ¿Qué otras cosas son las que siguen ahora de ese código por las cuales seguir peleando? Principalmente encontrarnos con las organizaciones. Cabe destacar que esto no es un trabajo de una organización específica, sino que fue un trabajo en conjunto de varias organizaciones de la ciudad, encontrarnos a charlar. Recién hoy tuvimos la medida, ahora vamos a circular un documento a través de nuestras redes, pero en este momento estamos como pensando y buscando diferentes acciones para poder seguir contra el código en su totalidad, ¿no? Sí, de hecho, bueno, fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? O Trans Argentina, claro. Y otros, bueno, donde están seguramente muchas de estas organizaciones que contabas. Sí, somos diversos LP, Venganza Afectiva, bueno, están los activistas independientes Prosexo La Plata, bueno, nosotras como Marea Rosa, Zona Queer, también la Federación Argentina LGBT hizo una presentación. Bien, esto, Galaxia, bueno, viene, este fallo, digo, viene justo en un momento político bastante particular. Digo, hay cierta suspicacia también, más allá de la lucha, por supuesto, porque sí, sin la lucha y sin esa apuesta de cuerpo, ¿no? A toda esta locura que quería hacer Garro, no hubiera pasado. Pero justo el fallo aparece ahora. ¿Te parece a vos que tiene algo que ver también el tiempo político en este fallo? No, yo creo que hemos logrado una excelente presentación desde las organizaciones, haciendo un recorrido histórico por lo que ha significado la creación de estos códigos de falta, especialmente para el colectivo travesti trans y las trabajadoras sexuales. Se ha hecho una investigación, han declarado compañeras trabajadoras sexuales, digamos, hubo un trabajo inmenso de las organizaciones. Obvio que el contexto político, la verdad, a nosotras nos tenía bastante preocupada. La verdad que no podíamos aceptar 4 años más de Julio Garro como intendente en la Ciudad de La Plata, y por supuesto que ahora tenemos un desafío, que son diferentes batallas en la falta de gestión hacia las diversidades que hubo en estos 8 años en el municipio de la Ciudad de La Plata, ¿no? Digamos, cabe destacar que es uno de los municipios que no aplica la ley de cupo laboral travesti trans. Fue una de nuestras propuestas. Digo, no es que nosotras avanzamos contra el código de convivencia porque no queremos un código de convivencia, sino que hemos intentado acercar propuestas al municipio, diferentes proyectos que están trabados en el Consejo Deliberante, y que apostamos a que podamos construir esa agenda y que pueda realizarse y verse en hechos, ¿no? Uh-huh. ¿Y tienen alguna expectativa con respecto al nuevo gobierno que asume el 10 de diciembre con ALAC? Y la verdad que de nuestro lado, hablo por nuestra organización, Marea Rosa, y en lo personal, ¿no? Digamos, por supuesto que sí, apostamos al diálogo, a poder sentarnos. Vuelvo a repetirlo, estuvimos 8 años sin poder entrar a la municipalidad, y las veces que lo hemos hecho o hemos tenido una reunión con diferentes funcionarios municipales ha sido con el frente de todos, y la verdad que eso es un camino que nosotras queremos seguir construyendo, el diálogo. Bueno, y la pregunta inevitable, ¿no? ¿Qué piensan hacer ahora esta semana? ¿Cómo están viviendo estos días de definición política en la que, Bueno, claramente hay dos modelos, no, no solo, bueno, dos modelos de país, ¿no? Completamente distintos o de ver las cosas. ¿Ustedes están realizando alguna tarea en particular o alguna acción en particular? Este miércoles vamos a estar haciendo igual una actividad en la Facultad de Humanidades con respecto a la zona roja, ¿no? Digamos, pero para Bien. también visibilizar, ¿no? Este contexto que estamos atravesando, que la verdad a nosotras particularmente nos tiene preocupadas, ¿no? Digamos, lo que va a pasar el domingo. Creo que hay un montón de derechos que se ponen en juegos, ¿no? Digamos, en el total de la sociedad, pero creo que en nuestras identidades hay derechos específicos para nuestra comunidad LGBT que quizás hay personas que no se sienten parte o identificados por esos derechos, ¿no? Digamos, o hablar de la ley de identidad de género que nos permite acceder al reconocimiento de nuestra identidad. Y creo que eso para nosotras es totalmente alarmante porque se habla de no solo del derecho al acceso a la identidad, sino también lo que destina el Estado en cuestiones de salud específica para el colectivo travesti trans. ¿Cómo es la actividad entonces el miércoles en Este Humanidades? miércoles a las 16 horas vamos a hacer una actividad, gira académico. La Facultad de Humanidades se convierte en zona roja y vamos a estar haciendo ahí una radio abierta, va a haber una pasarela, digamos, como también para visibilizar y llevar también lo que venía pasando con la zona roja, ¿no? Digamos, enmarcada en el traslado al corredor universitario, ¿no? Galaxia, te agradecemos mucho la comunicación, bueno, y festejamos, ¿no? Este fallo y a seguir revisando y trabajando para que ese código de convivencia que propuso Garro sea de otra manera, ¿no? Y sea un poco más consensuado también con los distintos sectores de la ciudad. Así es, muchas gracias a ustedes por invitarnos. También siempre agradecida con los medios que han podido difundir nuestra voz, que siempre se han intentado apacar y la verdad que agradecidas por el espacio. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Galaxia Rod, María Rosa. Bueno, con esta noticia, la justicia suspende a Garro el traslado de la zona roja platense, esta cosa loca que quería hacer Julio Garro. Hay muchas notas ahí en la página de Futura con respecto a eso. Y esto sigue siendo falsa modestia un ratito más.